Hola, buenas tardes. Gracias por su asistencia. Vamos a dar inicio con la conferencia de prensa. Nos acompañan el director general del Club Necaxa, Luis Torres Septién, y el director técnico de la Selección Nacional Olímpica, el profesor Raúl Gutiérrez. Les cedo la palabra al director general del Club Necaxa, por favor. Dos. Muchas gracias por venir el día de hoy. Estamos muy agradecidos y contentos de poder convocarlos para oficializarles un partido de preparación de la selección olímpica el sábado 2 de julio, México, frente a su similar de Nigeria. Muchas gracias a la Federación Mexicana de Fútbol por la confianza en la infraestructura del Club Necaxa en el estado de Aguascalientes y en su ciudad. Asimismo, profesor, muchas gracias por venir. Esta es su casa. Bienvenidos y que sea un partido muy exitoso para todos ustedes. Sin mayor preámbulo, nuevamente muchas gracias y le cedo la palabra al profesor Raúl Gutiérrez. Iniciamos la sesión de preguntas y respuestas. Les pido por favor nombre y medio antes de formular su pregunta. Profe, buenas noches. Sergio Chávez de TDN. ¿Por qué escoger a Aguascalientes para hacer esta preparación? Sabemos que es buena sede. ¿Y qué tan avanzado va esta preparación rumbo a los Olímpicos? Buenas tardes a todos. Igual agradecerles su presencia. Para nosotros siempre es importante contar con todo su apoyo como prensa. Y también gracias a Luis que nos recibe con tanto gusto y con tanta seriedad como lo requiere un evento como el que vamos a vivir. Antes que nada, bueno, también felicitar al Club Necaxa por este logro tan increíble que es el regreso a la primera división. Creo que ese es uno de los factores también que influyen para que nosotros hayamos escogido la posibilidad de venir aquí a jugar un partido de preparación con una selección olímpica, con un equipo que sabemos y creemos que nos puede dar muchas satisfacciones. Y después la preparación, bueno, va en el punto de acabamos de terminar una primera semana de trabajo muy muy intenso, físico, en el que pretendemos que los jugadores tengan una base que les permita competir a nivel de Juegos Olímpicos. Entonces hoy empezamos otro tipo de trabajo, un poco más encaminado a la parte táctica, lo que queremos que nuestro equipo desarrolle en la cancha y obviamente con su ingrediente físico que es fundamental para este tipo de competencias. Entonces, esa es la parte en la que estamos ahorita con nuestra selección olímpica y trabajando. ¿Cómo ven el estado del equipo, sobre todo porque ya de los refuerzos que estaba procediendo, al menos dos ya no van a estar y por ahí ya varios equipos se están negando a prestarle a los jugadores? ¿Cómo va este tema? Pues mira, en realidad tenemos algún tipo de problema en el caso de Andrés, en el caso de Jiménez, que fueron los jugadores que levantaron la mano para querer estar en Juegos Olímpicos. Entonces ellos fueron los que de primera etapa estamos considerando. Sin embargo, acabamos de dar una lista de 35 jugadores en la que, bueno, están no solamente ellos, sino otros jugadores de alta calidad que pensamos que pueden ayudarnos para este torneo. En esa parte va. Entonces, hoy mismo todos nuestros jugadores de la categoría están siendo considerados porque dependiendo de lo que suceda con la situación de mayores, sabremos si los ocuparemos o no, pero hasta que no se dé esa circunstancia, todos estamos tratando de encontrar el mejor equipo de la plantilla que tenemos. Profe, buenas tardes. Arturo Reyes de Televisa Radio Universal. Profe, en relación a este asunto de los mayores y después de lo que pasó el sábado en Copa América, ¿la presión aumenta para su equipo en relación a que ya son la única vitrina de conseguir un logro en este verano de actividad internacional? No, me parece que es un escenario que hemos vivido a lo largo de todos estos procesos desde el 2009 que llegamos. En ese sentido, a veces nuestros equipos mayores han tenido grandes logros y eso obliga también a nuestras selecciones a esmerarse y conseguir también lo propio. A veces cuando los equipos mayores no marchan tan bien. Bueno, nosotros seguimos trabajando y desde nuestro lado empujamos para que la estructura siga fortaleciéndose. Entonces, sin duda lo que pasó el sábado, digo, a todos los tiene intranquilos y cabizbajos, porque hemos vivido esos escenarios en selecciones menores y no es nada fácil. Sin embargo, creo que, y no quiero sonar trillado, pero lo único que queda con respecto a eso es tomar lo mejor y aplicarlo para que no vuelva a suceder. Hola, profe, buenas tardes. Alejandro Medina, de Radio y Televisión de Aguascalientes. Bienvenido a nuestro estado. ¿Cómo te sientes en lo personal de afrontar este gran reto que son los Juegos Olímpicos de Río? Pues mira, desde que nos dieron el proceso, sigo estando ilusionado. Este tipo de experiencias, desde mi punto de vista deportiva, se viven muy pocas veces. Tuve la oportunidad de estar en una universidad mundial en el 2005 y es un ambiente increíble. Entonces, si yo lo traslado a lo que significan unos Juegos Olímpicos, pues es una circunstancia que me tiene muy ilusionado, que sé de la responsabilidad que implica, pero también sé que hay capacidad, no solamente de mi parte, de todo mi cuerpo técnico y de jugadores, como para poder trascender, y trascender para nosotros es refrendar una medalla de oro. Si bien, por último, si bien México en selección mayor ya le fue mal, pero hay mucha perspectiva de mucho a nivel internacional de que México haga un buen papel en estos Juegos, ¿se atrevería el profe Raúl Gutiérrez a dar un pronóstico incluso de medalla? Pues yo estoy hablando de refrendar una medalla y una medalla de oro. Entonces, al final, esa ilusión que todo mundo tenemos, porque creo que eso es compartido, de volvernos a subir al podio, de volver a escuchar el himno, creo que todos estamos conscientes de ello y estamos trabajando muy fuerte para eso. Después volvemos a lo mismo y es fútbol, puede pasar cualquier cosa, pero de nuestra parte no va a quedar en cuestión de trabajo, esfuerzo, dedicación y gana. ¿Cómo les afecta a las selecciones menores la regla del 18, esta nueva regla? ¿Cómo les puede afectar? Pues mira, sin duda no puede ser juez y parte desde mi punto de vista. Sin embargo, no puedo estar de acuerdo en esa regla. Creo que hoy mismo, cuando tenemos una selección olímpica en la que muchos jugadores ya están participando en primera división, creo que habría que analizar el cómo están llegando esos jugadores, porque si tomas en cuenta que en el 2011 fuimos campeones y solamente tengo 4 jugadores campeones en la selección olímpica, bueno, es una circunstancia más de fondo. Entonces, creo que corresponde muchísimo a políticas de los equipos, corresponde a carácter del jugador, corresponde a un montón de circunstancias. Y también corresponde a que este tipo de reglas, bueno, comprometen mucho el desarrollo de los jugadores jóvenes. Sin embargo, y poniéndolo ya en un plano real, es una regla que ya se instituyó. Y para nosotros como entrenadores que tenemos el impacto directo en los jugadores, pues no queda más que concientizarlos, trabajarlos mejor y ponerlos en conciencia de que tienen que buscar un lugar sí o sí en sus plantillas de primera división. Pues es que te digo, yo creo que para que haya ese, porque aparentemente dicen, no, bueno, sí, hay oportunidad, si hay oportunidad, sí te meten. Y eso ya también corresponde a un apartado importante que se llama entrenador. Entonces, creo que jugadores buenos hay, lo que hace falta son valientes que nos pongan a jugar. Sí. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes, Juan Carlos Zamora.